acaban de echar. Qué feliz es S.T.A. Como me gusta a mí la. Qué feliz es S.T.A. Yo no me pierdo ni una. Qué feliz es S.T.A. Te has invitado a mí. Qué feliz es S.T.A. Verás qué buena es. Qué feliz es S.T.A. Como me gusta a mí la. Qué feliz es S.T.A. Yo no me pierdo ni una. Qué feliz es S.T.A. Estás invitada a mí. Verás qué buena es. Fiesta, fiesta en la facultad. Fiesta, por la patrona local. Fiesta, festejo popular. Fiesta, del campo y de la ciudad. Fiesta, si no te vuelvo a ver. Fiesta, por si te quedas también. Fiesta, no me importa con quién. Fiesta, hay que comer y beber. Qué feliz es S.T.A. Como me gusta a mí la. Qué feliz es S.T.A. Yo no me pierdo ni una. Qué feliz es S.T.A. Te has invitado a mí. Qué feliz es S.T.A. Verás qué buena es. Qué feliz es S.T.A. Como me gusta a mí la. Qué feliz es S.T.A. Yo no me pierdo ni una. Qué feliz es S.T.A. Estás invitada a mí. Qué feliz es S.T.A. Verás qué buena es. Invitada a mí.